Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 373. Y pues bueno, un gusto, como siempre, estar con ustedes cada semana. Aquí un servidor, Luis Cyberhead, llevándolos a ustedes por este fascinante mundo de la música electroindustrial y derivados. Como siempre y como cada semana, todos los sábados. Recuerden que tenemos estreno a las 9 de la noche y tenemos la repetición del estreno el martes a las 8 de la noche. Ya nada más hay una sola repetición. Tenemos también un espacio en el cual pasamos Electroshock Retro, ese sí, les debo los horarios, no lo tengo ahorita a la mano, pero si quieren saber los horarios tanto de Electroshock como de todo lo que tenemos en la barra de Underprod Radio durante toda la semana, vayan a nuestro sitio oficial www.underprodradio.com y ahí van a encontrar ustedes la barra programática. Simplemente denle hacia abajo a la pantalla, van a encontrar primero el reproductor por medio del cual ustedes nos pueden escuchar en tiempo real en cada uno de los programas, y al bajar un poco más la pantalla van a encontrar ahí la barra programática. Van a poder ustedes elegir por día y les va a aparecer ahí el listado de programas que tenemos todos los días para que pues por ahí ustedes lo puedan consultar y puedan escuchar lo que a ustedes más les agrade. Tenemos de todo para todos aquí en Underprod Radio. Y pues bueno, ya saben qué es lo que vamos a tener esta semana, así es que pues no vamos a ahondar más en el asunto. Vámonos rápidamente a lo que vamos a tener el día de hoy. Y como saben, a partir de la semana anterior vamos a estar pasando como primer bloque, y para hacer una especie de que sirva como decir, como de aperitivo, vamos a tener dos clásicos. Y esta semana vamos a iniciar con una banda alemana de Oldenburg, para ser más precisos. Ellos son Steroil y comenzaron por 1989, y luego de su participación en varias recopilaciones son contratados por el sello Offbeat, con quienes grabaron sus tres primeros álbumes: Transmission Purpose en 1993, Egoism en 1994, finalmente el incomprendido Venus Trapped en 1996. 6 años después editan su cuarto álbum, el extraordinario Purification, que de cierta manera continuaba la línea de experimentación con géneros modernos como su antecesor Venus Trap. El álbum Purification es lanzado por Strange Ways, y 4 años después, para su quinto álbum Realism, firman con Artifact Records, regalándonos hasta ese entonces uno de los álbumes más finos de la escena IBM. Después de esto, la banda se desintegra en el 2007, vuelve a reunirse en el 2013 para entregar en el 2014 un nuevo álbum titulado Misanthrope, considerado por muchos como el mejor álbum de su carrera, y no menos grandioso, en el 2019 lanzan Empiricism, que hasta hoy es el más reciente. Y a la fecha pues no se ha hablado más acerca de los planes que tiene la banda para una nueva producción, que pues bueno, realmente no sabemos si vayan a continuar. Obviamente aquí les vamos a estar dando noticias en caso de que esto suceda y que aparezca alguna nueva producción o single o lo que quieran que lancen estos míticos alemanes. Y vamos a iniciar ya con este primer bloque, no con nada de estas últimas producciones, sino de precisamente el álbum Realism del 2006, y esto que van a escuchar es Far Away con Steril. Electroshock. Estamos cerrando este bloque clásico con la legendaria banda de Ohio, Hate Department, quienes desafortunadamente terminaron separándose de manera definitiva en el 2014 luego de la salida del álbum New Ghost, y actualmente los únicos que continuaron la banda hasta el final que fueron Steven Seabolt, ahora en una banda de rock alternativo llamada Muet, y Rob Robinson, quien actualmente es miembro de la banda Ogre, de Nivek Ogre, de Skinny Poppy. Entonces ya no han vuelto a tocar el tema de si en algún futuro va a haber alguna nueva producción de Hate Department, lo que dudo mucho, la verdad, porque pasó mucho tiempo desde la última producción. Y pues bueno, con esto cerramos este bloque de clásicos de esta semana. No les dije, lo que escucharon fue Hit Back, y pertenece a su producción del 1998 titulada Technical Difficulties. Y les doy un tip: si les gustó esto que escucharon de Hate Department, vayan a su página oficial de Bandcamp. Siempre les insisto, de verdad, la gente que no usa Bandcamp se pierde de muchísimas cosas. Piensas que en Spotify encuentras todo. Sí, hay muchas cosas. Spotify es muy variado. Pero Bandcamp es definitivamente el paraíso para la gente que estamos dentro de la escena más subterránea. Ahí van a poder encontrar ustedes una página de la página oficial de Hate Department de Bandcamp, y van a poder descargarse toda, absolutamente toda su discografía de manera gratuita. Así es que vayan a Bandcamp de inmediato y bajen la discografía de Hate Department completamente gratis y de manera legal. Y vamos ahora con lo más reciente de los legendarios canadienses Orphx. Creo que así se pronuncia, ORPHX, quienes desde 1993 vienen experimentando con el lado más extremo de la música electrónica, pioneros del noise electronics en su país, y que en cada disco van puliéndose más conforme va haciéndose de nuevos instrumentos y explorando nuevos sonidos. Sus producciones más recientes, y a partir del 2000, cada vez son más rítmicas, pero sin perder de vista su lado más experimental e industrial. Han hecho algunas colaboraciones interesantes a lo largo de su carrera y de donde también se han nutrido, como el caso en particular de su colaboración con el proyecto J.K. Flesh de Justin Broderick de Godflesh, a propósito de que la semana anterior tuvimos el estreno de su nuevo álbum. Y pues solo puedo agregar que fans de sus primeros días en discos como Fragmentation y Vita Mediativa, que les perdieron la pista, pues definitivamente aquí en esta nueva producción no van a encontrar nada de lo que fueron. Hablamos de un disco más orientado al techno con elementos postindustriales. La verdad, esta nueva producción, el EP The Way Truth of Things, es una belleza. Aquí se quedan con Orphx y esto es Man of Sorrows. Electroshock. Que escucharon hace un momento fue a Monolith con Gallium, que pertenece a su más nuevo álbum Concrete Playground, una producción para Hans Productions de este 2023. Y Monolith es un proyecto paralelo del señor Eric Van Bunterhem, ex miembro de Clinic, Sonar e Insect, que empezó su carrera solista como Monolith en 1997 y desde entonces a la fecha ha logrado editar 13 álbumes de puro y fino rhythmic noise con influencias techno, y como ven, esta su más reciente producción Concrete Playground no es la excepción. Si quieren escuchar sus álbumes anteriores nuevamente, les sugiero que vayan a Bandcamp. Ya aléjense de Spotify, vayan a Bandcamp y van a escuchar ustedes ahí un montón de cosas de lo que pasamos aquí en Electroshock. Realmente Spotify, les vuelvo a repetir, es bueno, tiene buena música, pero no tiene todo lo que a la gente que nos gusta el industrial y el synth pop nos interesa. Dense una vuelta realmente por Bandcamp, simplemente pongan ahí música industrial o pongan synth pop y les va a aparecer una variedad de cosas que ni se imaginaban que existían. De verdad, Bandcamp, una mayoría, una maravilla, y no me pagan. Ojalá nos pagaran, ojalá nos patrocinaran, pero no, no nos paga Bandcamp, pero se lo recomendamos mucho. Y ahora vamos con el siguiente bloque de estrenos encabezado por los legendarios alemanes Girls Under Glass, quienes nos están presentando ya su 13th álbum también, y primero en 18 años. La banda no había editado nada desde Cyclus del 2005. De hecho, pensamos que ya se habían retirado, pero afortunadamente no es así. Están de regreso de manera triunfal con su nueva producción para Dependent Records llamada Backdraft. Y pues lo que van a escuchar en un momento es el primer sencillo de esta más nueva producción. Y se quedan con Girls Under Glass, con Tainted, en la cual tienen como invitado a nada más y nada menos que Mortis. escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Re-evolución musical. Llegó la hora de refrescar tu biblioteca musical. Escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Historias, anécdotas y mucho rock and roll. Todos los domingos un capítulo de estreno. 7 p.m. Colombia, 8 p.m. México. Con repetición, miércoles 9 p.m. Colombia, 10 p.m. México. A través de online RadioBox/Underprod. Y forma parte de nuestra comunidad. Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Soy Leo Cano y les invito a escucharme en un talk show con amigas y amigos que están marcando la historia de México y San Luis Potosí. Directa e indirectamente, desde aquí o desde el extranjero. Mis invitades hacen música, literatura, plástica, fotografía, cine, gastronomía, arquitectura y medios de comunicación. Estamos en todos lados de diferente forma. Instagram, YouTube, Facebook, radio, podcast, DJ sets. Orbe Sonora, tercera temporada, con Leo Cano. Capítulo de estreno, miércoles 8 p.m. Pacífico, 10 Centro. Repetición, sábado 1 p.m. Pacífico, 3 Centro. Underprod Radio. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underprod Radio. Evolución musical. Estás escuchando Electroshock. You. Y bien, Dr. Head, regresamos a Electroshock. Este es el episodio número 374. Les agradecemos a todos aquellos que están conectados en este momento por este nuevo episodio. Y esta segunda parte la iniciamos con el estreno de una nueva banda, un nuevo disco desde República Checa, Praga para ser más exacto. Les presentamos a este nuevo valor dentro de la Dark Wave con influencias EBM y synth pop, Descent Ruins, quienes escucharon hace un momento, con The Path, que pertenece a su álbum de debut Too Weird to Live, de este 2023. Ellos, Descent Ruins, se autodefinen como un proyecto de Ruin Industrial, Warlock Wave y Sintering. Se formaron en el 2020 e iniciaron este proyecto, al igual que muchos artistas, para salir del aburrimiento ocasionado por el aislamiento de la pandemia, y tienen editados en estos dos años un EP, y este es su primer trabajo de larga duración, el cual les recomiendo mucho. La verdad es que dentro del Dark Wave industrial es de lo mejor que he escuchado en muchos años. Muchísima influencia, principalmente de Project Pitchfork, siento que por ahí algo de los primeros Sex Mars, de Petwalk y también de Clan of Simox. De verdad, sí, aún contáramos con la sección de disco de la semana, seguramente este habría sido el disco de la semana. Para escuchar el álbum completo en streaming, pueden hacerlo nuevamente en Bandcamp, y si quieren comprarlo y quieren apoyar a la banda también, pues háganlo, vayan, búsquenlos en Bandcamp. Ellos son Descent Ruins, a quienes les mandamos un saludo, por cierto, y agradecemos mucho por haber compartido nuestro banner en su página. Y ahora vamos con otra banda también nacida durante la pandemia, y son Dead Lights, un dúo con base en Inglaterra, un caso excepcional, ya que durante toda la pandemia ambos miembros trabajaron a distancia, uno desde Londres y el otro desde los Países Bajos, ambos amigos con ganas de trabajar juntos, pero que no podían reunirse debido a la emergencia sanitaria, así que así es así como graban sus primeros EPs, y no es hasta dos años después que fueron invitados a una gira por Alemania que ellos se conocen presencialmente por primera vez para ensayar y cumplir con su compromiso. Acaban de editar en este 2023 un nuevo sencillo, y es lo que vamos a tener enseguida. Aquí están, sin más, Descent Ruins fue lo que escuchamos. Ellos son Dead Lights y esto es I Am Electric. Electroshock. Bien, eso que escucharon hace un momento es lo más reciente hasta ahora de Mensch Defect. Esto es Break Free, que pertenece a su álbum Recombination del 2022. Una verdadera sorpresa y para muchos de sus fans una verdadera mentada de madre, porque Mensch Defect cambió bastante su estilo a comparación de lo que hacía en sus primeros trabajos. Yo debo admitir que desde que conozco a Mensch Defect, que no fue en su primer álbum, sino fue, creo que no recuerdo si fue en el segundo o tercero, a mí siempre me pareció una de las mejores propuestas dentro del Dark Electro. Y aunque sí debo también aceptar que no me agrada mucho esta amalgama que están haciendo últimamente de Dark Electro con Future Pop, hay que aceptar que es una buena fórmula. Lo que no me ha gustado mucho es que han estado colaborando demasiado con J-Dead. J-Dead ya lo ves hasta en la sopa, y no es que J-Dead sea malo, sino que el estarlo escuchando como invitado en Sin Fin de Bandas, la verdad es que empieza a cansar y va a llegar un momento en el que ya no vamos a querer escuchar nada más de J-Dead. Así es que, pues bueno, señor, estése tranquilo y mejor hágase sus propios álbumes y deje de trabajar a las bandas en paz. Por cierto, les recomiendo el álbum de debut de J-Dead, porque es de verdad una maravilla. Pero sí, de verdad, ya lo vemos hasta en la sopa. Vamos enseguida, rápido, qué bueno que necesitamos darles mucha información acerca de quienes vienen, ya que son uno de los orgullos de México en los terrenos electro. Me refiero a Hocico, quienes nos sorprendieron con un nuevo sencillo. Ya saben ustedes que en el 2022 lanzó recién su más reciente producción Hyperviolent, en la cual de hecho están haciendo actualmente gira todavía. Pero este pasado 5 de julio nos sorprenden con un nuevo sencillo, el cual pues, no sabemos si se va a quedar así nada más como un simple sencillo, o si va, valga la redundancia, o si va a aparecer un nuevo EP con este track, o qué es lo que va a pasar. La banda no ha dado detalles al respecto, pero pues sí es muy pronto para un nuevo single, tomando en cuenta que aún no termina la gira de promoción de Hyperviolent. Como quiera que sea, aquí está lo más nuevo de Hocico, la verdad, un gran track. Esto es A Symphony of Rage. We'll be right back. Electroshock. Bien, amigos, terminamos rápidamente esta nueva emisión de Electroshock número 374 con Skren. Esto fue Thief, que pertenece al EP del mismo nombre llamado Thief de este 2023. Esta es una de las también que considero revelaciones de este año. Aunque bueno, no son, ellos no nacieron este año, si mal no recuerdo fue el año pasado, no recuerdo bien, por ahí está la información en Bandcamp, pero realmente no hay mucha información acerca de ellos, simplemente pues que son alemanes, son un dúo y que ellos se autodenominan en su estilo como Industrial Riot o Analog Violence. La verdad es que como quiera que ellos se definan, Skren, que se escribe SKREN, son de verdad una banda fantástica, son una muy muy muy buena propuesta dentro de los terrenos electroindustriales y que les recomiendo mucho. ¿Y dónde lo pueden encontrar, señores? En Bandcamp. Nuevamente, creo que Bandcamp me van a tener que empezar a pagar. Bueno, ya con esto me despido, no sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención como cada semana aquí en Electroshock. Ah, y no se pierdan este próximo jueves. Viene ya el reinicio de nueva temporada de The Wax Track Hour. No les voy a decir cuál va a ser el programa que vamos a tener este próximo viernes. Lo único que les voy a decir es que se va a venir una serie de especiales de Wax Tracks. Y el que viene, bueno, ya no les quiero dar detalle, no quiero soltar la lengua porque es una sorpresa. En este transcurso de esta semana ustedes van a saber de quién se trata. La verdad, para mí fue todo un agasajo poder haber hecho ese programa especial de The Wax Track Hour. Recuérdenlo, próximo viernes 14 de julio inicia nueva temporada de The Wax Track Hour. Hasta la próxima semana. Underbroad Radio.